Obvio, si no quiere el efecto. De los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre, donde resuenan las voces de los que no tienen voz, sus realidades, aventuras, propuestas. Resonando, el análisis económico desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Correo, resonando2010@hotmail.com. Conductor, William Yohai. Dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofénix.com. Las vías de comunicación a través del teléfono 2-409-0837. La gran ocupación, cuando un juez y un coronel exigieron rendición. Dele, dele, dele, delegado, no se deje chicanear. Buenas noches, lunes 21 horas, acá estamos resonando. 1330 del dial en AM y 11 de junio de 2012. Vamos a decir, hoy es un programa especial porque tenemos invitados, bastantes invitados. Vamos a decir las vías de comunicación: 099-600-289. Para pasar mensaje de texto, repito, 099-600-289. Pueden dejarle algún mensaje breve, a Oscar. ¿Cómo andas, Oscar? No te había saludado, bárbaro, ¿no? Muy bien. 2-409-0837, correo electrónico resonando2010@gmail.com y los materiales que leemos, que manejamos, que tratamos en el programa, lo pueden ver en www.resonandoenfenix.blogspot.com. Dichas las vías de comunicación, tenemos, hoy está, esto parece un, ¿cómo se dice un lugar donde hay flores? Un jardín florido. Tenemos tres tan hermosas cuanto jóvenes damas. Y un caballero, un varón, vamos a presentar. María Panzacchi, abogada, que ya estaba acá en el programa. Carolina. Carolina Bicochea, compañera de David. Y de Mijail, David, el hijo. Irma Leites, que ya también es conocida de ustedes. Y Mijail Lamarté, ¿no? Exactamente. Mijail Lamarté, que es el hijo de David Lamarté. Que capaz que nos puede estar escuchando, no sé. Sí, de acá le mandamos un saludo. La idea era sintonizar la radio desde la tablada, así que le mandamos un beso y mucha fuerza. Exactamente, y bueno, tratamos de reproducir la imagen de Mijail, está hablando desde antes de entrar a la radio, así una comunicación total con William, conquistando un poco con sus caras, sus ojitos y sus ojos. Así que un abrazo enorme, bueno, para David y para todos los que nos estén escuchando, que sabemos que también, bueno, ahora hablan ustedes, en la terrible situación que están atravesando los presos en el Concara, la intemperie, sabemos que hay gente que escucha este programa, y hay otra gente en otros lugares que también, que tratan de nutrirse un poco de otras energías y otras fuerzas cuando no hay otros calores en otros lugares. Así que bueno, un abrazo para todos, y bueno, acá estamos peleando por la libertad en última instancia y contra estas cárceles. Sí, buenas noches también a todos los oyentes, y un saludo a todos los compañeros, sí, que están en esas circunstancias. Mucha fuerza. Bueno, hoy vamos a hablar de la situación de David. Bueno, nuestra preocupación, porque ya hace más de un mes que David fue detenido, el 9 de mayo fue procesado, y desde ese momento está en la tablada, ya pasó un mes. Nosotros hemos buscado todos los espacios posibles, a pesar del silencio que nos imponen los medios masivos de comunicación, para tratar de decir cómo fueron los incidentes del 1 de mayo, que nosotros lo entendemos como trabajadores cercanos a la patronal. Fueron a un 1 de mayo, a donde convocaba su sindicato, provocando una serie de reacciones de los trabajadores organizados, que entendemos que el 1 de mayo se tiene que respetar. Y a partir de eso salió Dourado, que es de la patronal del taxímetro, un patrón particular, porque pertenece a la derecha más reaccionaria, con integrantes dentro de la patronal del taxi que pertenecieron a la JUP, a la Juventud Uruguaya del Pie, una organización fascista. Y salió esta persona a pedir en la prensa un escarmiento público, y aliado con la policía lo logró, en particular con el Departamento de Operaciones Especiales del DOE, que no es un escarmiento sobre David, sino sobre todos los trabajadores organizados, en particular un ataque frontal al gremio del taxi, al SWAT, al sindicato del taxi, en una relación de tensión y de enfrentamiento que se viene dando hace mucho tiempo entre la patronal y el sindicato. Sí, aclarar, digo, que para los oyentes que no conocen cuál fue la situación, nosotros estábamos realizando un acto clasista en la esquina de 18 y Ejido, y hasta allí, digo, en las horas, durante la mitad del acto para adelante, empezaron a pasar sistemáticamente los carneros que estaban al frente de los taxis a provocar allí en esa esquina. Y bueno, el incidente se dio ahí con varios compañeros, ¿no? Digo, con varias personas que entendían que lo estaban violentando, no solo violentando lo que significaba el 1 de mayo como día de lucha y día en la cual la clase trabajadora se organiza y da sus ideas y plantea hace sus planteos en ese acto ahí, clasista, sin patrones, sin gobierno, sin Estado, sin nadie. Nosotros estábamos realizando esta medida, y bueno, y aclarar que el interrogatorio del DOE y de los en el juzgado, a los compañeros que fueron detenidos, porque fue detenido otro compañero más con David, que después no quedó procesado, fue de carácter político. No le preguntaron por qué se encontraban en ese acto y no en el del PCNT, por cómo dirimían las diferencias con el PCNT. Por lo tanto, acá la justicia, el poder judicial, para decirlo de forma más clara, y la policía, está tomando partido por el lado de los patrones. Digo, el pedido de escarmiento de Dourado se concretó una semana después del 1 de mayo, el 8, ¿no? Concretamente, que fue el día que los compañeros lo fueron a buscar. Exactamente, y sabiendo que dentro de lo que es ampliación de pruebas, el DOE agrega, el Departamento de Operaciones Especiales, agrega como prueba una pintada en un muro que se hizo justo el día del procesamiento, e inclusive una copia de la página donde el sindicato del taxi convoca a un paro ese día, para dar a entender que ahí es claro el carácter político que se le intenta dar. Pero además hay otras cuestiones, ¿no? La forma en que los compañeros son detenidos, David en particular en las 4 de la mañana en donde trabaja, el otro compañero en su domicilio. También hubo persecución días antes, como una cuestión de seguimiento, sobre todo las paradas de taxis de Montevideo. Y además inician una investigación a partir de dos denuncias y se ponen a buscar nuevos damnificados, o sea, gente que no había realizado la denuncia, que nosotros no sabemos si en realidad le pasó lo que dicen. De hecho, no denunció, pero sí sale la policía a tratar de armar una causa más contundente en relación a hechos violentos. El primero de mayo. Sí, aclarar que no estaban hechas. Ahí está, lo fueron a buscar en un auto particular, con policías de particular, al mejor estilo de otras épocas de la dictadura y antes de la dictadura, con estos mecanismos, ¿no? Nosotros decimos que acá se está violentando absolutamente todo. Y bueno, y el carácter que ellos le quieren dar de que aparentemente, todo lo que arman a nivel televisivo, a nivel de los grandes medios de comunicación, ¿no? De una supuesta agresión a la taximetrista, cosa que ella misma negó, nosotros tenemos ahí la grabación de lo que en primera instancia dijo, pero los grandes medios de comunicación tratando de hacer pasar un acto político por una agresión pública, privada más, ¿no? Eso nosotros creemos que es una cosa muy importante, que los oyentes sepan esta situación como se planteó. Acá históricamente toda la clase y en todos los lugares, acá se intenta transformar el primero de mayo por parte de las patronales, las grandes empresas y los gobiernos en el Día del Trabajo, cuando en verdad esto es el Día de los Trabajadores, ¿no? Y ese concepto ideológico absolutamente diferente para unos y para otros está pautando que aquí en el país hoy se acepta, por ejemplo, de forma muy pasiva, que los comercios, por ejemplo, pongan primero de mayo abierto, ¿no? Nosotros decimos, no, el primero de mayo se respeta, y esa es la estrategia que está. La práctica de David como trabajador organizado del taxi y la práctica de una cantidad de compañeros que pensamos de esa manera. Sí, está bueno lo que señala Irma con respecto a la señora que salió en televisión junto a Dourado, de que esta persona no denuncia lesiones, o sea, no hubo en ningún momento agresión física, que es lo que después se trató como de dar a entender por los medios. Y sí. ¿Y ese interrogatorio político está en el expediente? Está en el expediente. Una parte está en el expediente, otra no. Otra está figurando en las declaraciones que le tomaron al otro compañero que estuvo liberado, que le decían, bueno, ¿vos por qué fuiste? ¿Por qué no fuiste al otro acto, no? La policía, cuando lo fue a buscar en el interrogatorio que le quería hacer, le preguntan todo eso. Pero en el expediente está claramente las fotografías de los muros, que lo pone la consigna que nosotros habíamos puesto, de tocan a uno, tocan a todos. Hay que leer el expediente, porque el expediente muestra claramente cómo está armado, cómo arman el paquete, ¿no? Sí, inclusive ponen entradas a seccionales policiales de los dos compañeros en relación a hechos de tensión o de conflicto que se han dado entre taximetristas y los compañeros, que muchos de esos casos los había provocado la otra parte. O sea, problemas que han sido o en alguna parada o en alguna movilización, pero provocados por la otra parte, y así queda sentado, y sin embargo lo agregan en el expediente como para que parezca que se tiene un perfil más violento. Exactamente, y esta semana, ya aprovechando un poco para terminar con esta parte de la convocatoria, nosotros nos hemos movilizado, todo Montevideo está pintado con la convocatoria, pero el jueves 14, a más de un mes de la prisión de David, vamos a juntarnos en la puerta del IPA, ahí en Libertador y Nicaragua, en la esquina, para salir a las 6 de la tarde hasta el Departamento de Operaciones Especiales, que queda en Cuareim y Agraciada. Vamos a estar denunciando lo que hizo la policía y vamos a estar exigiendo la libertad inmediata de David. ¿Qué día? Repetilo, ¿no? Jueves 14, este jueves próximo, a las 18 horas en la puerta del IPA. Y nos dirigimos al DOI, que es el Departamento de Operaciones Especiales, tratando de denunciar, el seguimiento que se está haciendo sobre los compañeros que están sindicalizados, y en la forma en que armaron la causa, porque lo que llega al juzgado y al juez es una causa armada desde el Departamento de Operaciones Especiales con los datos que pusimos, que ya dijimos, por ejemplo, esto de agregar la pintada como si fuera una prueba más, componer las entradas policiales para tratar de dar un carácter de violento a las dos personas que habían sido detenidas, cuando en realidad muchos de estos hechos no tenían que ver con actitudes de ellos. Y con lo que decía Irma también, de un interrogatorio de carácter político. Sí, esta situación injusta fue que dio lugar a una asamblea solidaria que desde el principio está funcionando y donde todos los que nos hemos acercado estamos apoyando desde los distintos lugares. Incluso se ha analizado el hecho de que No tenía que haber habido una intervención de la justicia ni del poder judicial ni y menos desde lo penal, ¿no? Un pase a la justicia penal, cuando en realidad se está violentando todo lo que tiene que ver con los principios del propio derecho penal, ¿no? En cuanto a la intervención mínima, ¿ah? porque es un ejercicio violento del Estado, y el juez antes del auto de procesamiento tenía que haber aplicado un método que es la sana crítica, que esos hechos no eran hechos aislados, sino que estaban en un determinado contexto, como las compañeras estaban señalando, que no ameritaban la privación de libertad con la violencia que eso implica, y más teniendo en cuenta la crisis carcelaria, que también las compañeras también algo señalaron, que no darían lugar, no hubieran dado lugar en ningún momento, salvo un armado así con estas características, a privar de libertad a un trabajador que tiene su familia y que están violentando los derechos de un niño también. Además, aquí estamos nosotros un poco analizando todos estos días ahí en la Asamblea Solidaria, que nos hemos reunido en distintos lugares y una cantidad de compañeros que nos hemos arrimado todos los sábados a estas reuniones y hemos salido de pintada por todos lados. Analizábamos cómo esto tiene toda una historia también para atrás, ¿no? Porque fíjate que bajo el gobierno progresista fue donde existieron más procesamientos políticos en toda la historia desde la salida de la dictadura acá. Hubieron en el año 2000, ya los 2002, antes de este gobierno, estuvieron procesados los compañeros de ADIOM por hacer un piquete frente a la intendencia al reclamo del cumplimiento de un convenio laboral, y después de ahí en adelante estuvieron procesados los trabajadores de Bani, ¿no? Cuando formaron la cooperativa Copograsca, 80 trabajadores, estuvieron procesados los cuatro compañeros de la Ciudad Vieja por sedición, el compañero cuando la presencia de Bush en Mar del Plata, después estuvo procesado el compañero Fernando Masailó, también por sedición, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que después tuvimos procesado a algunos compañeros por pintadas, tanto dentro como fuera de los ministerios o de los juzgados. Digo, acá hay una clara persecución, una criminalización de la lucha y una judicialización de estos temas en un momento donde lo punitivo por parte del Estado está siendo sumamente cruel contra los sectores más desposeídos, ¿no? Fíjate que más de 10.000 personas hoy existentes en estas cárceles hoy agregan un delito como para intentar trancar también el desarrollo de la lucha clasista. ¿Y qué figura le aplicaron? ¿En qué figura, Mené? Violencia, daño a la propiedad y violencia privada. Daño a la propiedad y violencia. Sí, o sea, no se aplica la racionalidad de la pena, o sea, la necesidad de, ¿no? Por eso es que se ve más claramente que es un hecho político, ¿no? Porque hay determinados principios que son fundamentales y elementales en el derecho penal, que ni siquiera lo aplican, y así como se dio en esta situación y que se viene dando, es típico de los estados policías, ¿no? Criminalizando y penalizando como la máxima, ¿no? Y dejando de lado como los que se llama la última ratio, que no, que es cuando es el instrumento último que se utiliza en estas situaciones. Y en este caso se recurre en primera instancia, ¿no? Que además, lo que tiene David, prisión preventiva, que se supone que es, ¿no? Sí, que perfectamente podía haber sido sin privación de libertad. Sí, claro, porque se supone que la prisión preventiva, salvo que sea algún criminal que hace algo muy grave, es para evitar que el imputado se fugue, claro, o que obstruya la investigación. Ahí está, ni siquiera aplican la ley 17.726, que es la prisión preventiva, ¿no? Que modifica este código de los peores de América Latina que tenemos, este código penal, el código de procedimiento penal, y esta ley establece medidas alternativas, Yo sí, revuelvo los papeles, puedo encontrar a Gonzalo Fernández escribiendo sobre todas estas cosas. Exactamente, sí, sí, ni lo cuentes. ¿Eh? Sí, sí, es claro, viejas historias, ¿no? Digo, defendiendo justamente en contra de este código penal, fíjate que está inspirado en el año 1933, cuando Mussolini, muchos de los artículos son copias textuales del código penal español de 1853. Fíjate que la pena que le aplican a los compañeros como sedición está copiado el código español, el de sedición, cuando había revueltas contra el rey, ¿no? Y está copiado acá en este código penal. Por lo tanto, tenemos el peor código penal de no, lo de las sediciones. Y ahora ellos un poco como que le tratan de quitar el carácter político al ponerle violencia privada, ¿no? Y nosotros comentábamos con los compañeros que cualquier cosa es violencia privada, pararte delante de un taxi para decirle no arrancas más porque estás atentando contra el colectivo de los trabajadores, eso ya es una violencia privada, por lo tanto le pone 3 delitos. Y además nosotros sabemos que tanto los patrones como los carneros que declararon contra David y contra el otro compañero, la misma fiscal y los mismos dentro del juzgado le decían fíjate bien si es que no se cambia vio el corte de pelo, ¿no? Digo, como para que los acusara. Digo, acá hubo toda una cuestión armada muy grave, que nosotros la estamos denunciando. Y también esto sucede, ¿no? Porque nosotros estábamos diciendo que si esto sucede con trabajadores que más o menos estamos organizados y en lucha y conscientes de lo que estamos haciendo, la aplicación de este código penal para otros delitos es lo que provoca esta barbarie que hoy se vive a nivel carcelario, ¿no? Y que no va nadie a ninguna radio a denunciar nada. Nada, porque después te agarran con el familiar y bueno, y ni hablar de lo que son las revisaciones en las cárceles, ¿no? Eso es una de las cosas que... Los 10.000 presos que hay. Exactamente. Sí, eso el también. Abuso contra las familias, ¿no? La revisación a las mujeres, al estilo, ¿viste? A mí me ha retrotraído cada vez que he entrado a la tablada a las situaciones de la dictadura, cuando te hacían desnudar, te hacían agachar, te hacían abrir las piernas, te hacían abrir la vagina. Toda esa revisación que sufrimos las mujeres en las cárceles, antes la están ejerciendo ahora. Y eso es una denuncia para hacerle a este gobierno. Porque no tiene sentido, digo, que quienes... O tiene el sentido de haberse pasado para el otro lado, ¿no? Digo, aplicar la defensa del sistema y dentro del sistema y afianzar todos sus mecanismos represivos y ninguno de salida para una solución de las cosas. Bueno, y poner el acento también en que aquí hay un juego de doblado con el gobierno, ¿no? Está bastante claro. Inclusive nosotros pudimos ver las fotografías de ellos abrazados en comidas de ADN y festejos del taxi, de los aniversarios de las patronales del taxi, con Mujica, con Boromi, con toda la cama más alta del gobierno, abrazados con esta patronal, ¿no? Que además tiene, como decía Carolina hoy, dentro de sus filas, a un tipo que está denunciado, Soca, Mario Soca, que estuvo en la JUP y estuvo vinculado a los Escuadrones de la Muerte y posiblemente haya estado vinculado al asesinato de Santiago Rodríguez Muela, el compañero asesinado en el Liceo 8 en el 72. Y esto es con los que se rodea este gobierno. Bueno, unas bellezas todos. Y sí, evidentemente. Yo, bueno, no soy abogado, pero algunos pedazos del Código Penal me he leído por distintas circunstancias de la vida. Y la convicción que tengo es que con cualquier código penal de cualquier lugar del mundo se mete a preso a cualquiera por cualquier cosa, ¿no? O sea, Sí. Acá en este caso también podemos ver... Con las ganas de un fiscal y de un juez, todo es delito. Lo que estamos hablando acá es delito. Cualquier cosa es delito. Claro, porque además son defensores, en principio, el único derecho que respeta este sistema es el derecho de la propiedad privada. Después no existe otro. Viste, después de ahí puede pasarte cualquier cosa, ¿no? No, sí, sí, está claro. O sea, el Estado, el gobierno y la propiedad privada. Eso estamos, es lo digamos, a merced. No, y una cosa que estaba buena que decía Irma es cómo desde la patronal también se arma esta causa. Porque el abogado de todos los denunciantes es un abogado único, que es Amadeo Tati, pagado por la patronal. Y lo que decía Irma también es importante. Por ejemplo, el DOE trata de poner como que, como David se afeitó, intentó cambiar su fisonomía. Y eso también surge del expediente, como que lo señalan algunos testigos. Y también esta señora que denunció y que salió en la televisión denunciando, en el DOE, cuando le muestran fotografías de David, no lo identifica y no hace una denuncia contra él. Uh-huh. Y sin embargo, en el juzgado, modifica esa situación y denuncia. O sea, es obvio que hubo un asesoramiento del abogado como para unificar esas denuncias que venían de distinto lugar. pero que fueron buscadas y rastreadas por la policía también. Exactamente, así que de vuelta volver a convocar a todos los oyentes, a toda la gente que entienda que detrás de esto hay una causa que defender, una denuncia que hacer, una cuestión más para movilizarnos. Creemos que es muy importante estar en la calle, muy importante atrevernos a decir las cosas y a cuestionar esto. Bueno, nos vamos a estar juntando el jueves a las 18 horas en la puerta del IPA. El IPA para estar en el Libertador, ¿no? Libertador y Nicaragua. Exactamente, cerquita del Palacio. Cerquita del Palacio. Palacio. Y de ahí vamos unas cuadras a la sede del DOE, del Departamento de Operaciones Especiales. Bueno, y decirle a David que bueno, que Mijail se acaba de tomar la mema, y como verás, fue la manera, ahí está, comenzó a hablar, fue la manera de que se callara un poquito y que diera la palabra a otros. Bueno, muchas gracias, William. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes por venir, estamos a la orden siempre, y bueno, vamos a seguir con el programa, que más o menos, en definitiva, siempre acabamos hablando de las mismas cosas, ¿no? Esto se llama capitalismo. Y sí. Y son todas consecuencias del capitalismo en la versión como se viene preparando en este país para enfrentar la crisis, ¿no? Que va a ser brava, no sé cuándo viene, pero que viene. Entonces nosotros escribimos otro capítulo del tema de la hispangustia, o sea, lo que está pasando en España, las características que está asumiendo, y vamos a leer un poco, esperemos no ser demasiado aburrido. Hispangustia 4, lo que hubo 3 antes. Si no estuviera por medio de la tragedia de un pueblo, daría risa. Y se produjo al fin el tan esperado como previsible rescate de España, perdón, de los bancos españoles por parte de la Unión Europea. Un ciclo de déficit, insolvencias, corrida bancaria, ajustes, rescate financiero, etcétera, termina. Otro comienza, en el cual veremos profundizarse el proceso de caída de los niveles de vida del pueblo español. ¿Y por qué daría risa? Bueno, porque la situación de Rajoy negando que iba a pedir un rescate, que no hacía falta, después al final lo pide y al final se lo da. Una nueva etapa del juego en el que la burguesía busca maximizar sus ganancias. Seguimos leyendo en la prensa y en los comentarios, incluso del académico que transcribimos completo más abajo. El trabajo va a estar publicado en el blog, y capaz que si da tiempo leemos el trabajo del académico, porque está interesante, ¿verdad? Que estamos frente a un engaño, o sea, fuimos engañados, dicen los españoles, por este, por el otro pueblo, leemos. Engaño, no en nuestra opinión. Se trata nada más ni nada menos que de la evolución natural, entre comillas, del sistema capitalista. Cuando el fantasma, lamentablemente la amenaza no pasó de una fantasía, o sea, se mantuvo en el plano de lo fantástico, del socialismo real, expandido después de la Segunda Guerra Mundial hasta ocupar buena parte de Europa, además de la gigantesca China, amenazó las raíces mismas del capitalismo. Termino la frase, Oscar, y nos vamos a la pausa. La burguesía no tuvo otro remedio que crear, o tal vez sea más correcto decir profundizar, aquel estado de bienestar cuya piedra fundamental había establecido Bismarck allá por el siglo XIX. Corte, sí. ¿Y el pique? No lo pudo pasar. No todos funcionó. Todos los días a las 13:30 horas. No funcionó. La máquina de acá es de muy buena calidad. ¿Qué le decías, que olvidamos qué? No, porque lo que vos decías hoy estaba bueno, porque el más le viste en el programa este del 10. Estaba bueno decir que fue grabado. Bueno, está de paso ya que lo escucharon, ¿no? Porque está bueno. Sí, que fue grabado y que no haces mención. Claro, no haces mención porque fue en febrero, el Nano Folio, ¿viste? Retrato hablado, que no es una nota. Ah, que va saliendo. Entonces la gente me está preguntando, porque claro. Yo ahí no. Decían que bueno, pensando que el espacio era de ahora. El espacio era de ahora. Y no grabado. Pero esto yo hago sobre la criminalización. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao. Bueno, nos vemos. Nos vemos, dale. Ganamos todos. La energía que nos une. Más información. información en www.ute.com.uy. Soy del sur. No, es que la toca de afuera, no, Informamos el lanzamiento del último trabajo de obra, el 14 de la mañana, el cantautor uruguayo, quien estará presentando su disco Me Niego en el próximo miércoles 20 de junio a las 4:30 horas. Bueno, dale un beso a William. Chao. Bueno, gracias, ¿eh? Dale. Bueno, le invitamos a transitar los caminos lejanos de la mano de Nelson Perdomo, Tarantino y Evidente, todos los lunes a las 23:30 horas. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas, invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Elija Fénix, teléfono 2-408-3292, email radiofénix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. $100 mil millones para España. 100 mil. Pero vos sabés la guita que es eso, hermano. 120. ¿Eso para sanear la banca? De dólares, 125 mil millones. 100 mil millones de euros. ¿Cuántos gallegos van a enriquecer con esto? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántos banqueros? Sí. A nivel mundial. Sí, sí. Qué vergüenza. Es la joda. ¿Qué veía a Rajoy ayer? No es sacar el culo que tiene, ¿no? No sabía qué decir con eso, ¿viste? No, y escuchame, si el tipo tú decís a taller que no iba a haber rescate y que España no precisaba, ¿qué iba a decir? La seguimos, vamos a leer algunos mensajes de los oyentes. España y el resto de Europa están en la disyuntiva de seguir a Islandia o seguir hacia la catástrofe capitalista. Daniel de la Blanqueada. Sí, evidentemente, hay salidas alternativas. Islandia lo hizo, ha metido preso a algún banquero y a algún gobernante de los que precipitaron su propia catástrofe. Dejó de pagar una parte significativa de las deudas que había contraído el Estado por respaldar a sus bancos, a sus propios bancos. Pero, digo, vamos a entendernos bien. Hasta que no se acabe el capitalismo, o por lo menos se tomen grandes medidas de control del sistema financiero y se estatice una parte significativa, o sea, todo el sistema financiero, otra serie de medidas de realmente profunda, la salida siempre se quedan a medio camino y siempre están sembradas la semilla del desastre, ¿no? Hispangustia 3 también lo levantó el blog El Muerto. Este es Pablo. Y Pablo escribe antes: el gobierno neoliberal del FA, fraude amplio, ya tiene presos políticos. Es un trabajador. Este gobierno sigue con la violación sistemática de derechos humanos en las cárceles y ya hay muchos muertos en las mazmorras progresistas. Y esto la justicia lo sabe y no hace nada. Esto lo demostraron y lo denunciaron los doctores Gustavo Salle y Ramiro Chimuris. Abrazo Pablo y saludos a tus invitadas. Bueno, yo lo daremos la próxima. En este momento ya se fueron. Pero está claro el mensaje, ¿verdad? Y no sé, capaz que están escuchando en el auto. Buen comienzo del programa. Saludos a las compañeras invitadas. Fuerza en su lucha, César. Bueno, un abrazo a César también. gracias por el mensaje. Y bueno, la seguimos el jueves. Trataremos de estar todos ahí en frente al IPA, ¿verdad? Manifestándonos por la libertad de David. Realmente ver a la familia de David, ¿verdad? A su joven compañera y el nene, y la toda esta maniobra represiva es muy conmovedor, ¿verdad? Es una cosa que uno dice, bueno, ¿hasta dónde van a llegar estos tipos, no? Seguimos leyendo volvemos a España y al capitalismo, ¿verdad? Porque el trabajo este, como van a ver, nos hemos salido bastante del tema español en sí, ¿no? La burguesía renunció así a una parte de la plusvalía posible, fracción del nuevo valor creado por la aplicación de la fuerza de trabajo sobre los medios de producción, para estabilizar políticamente a un sistema desestabilizado por las dos guerras mundiales y el surgimiento del campo socialista. Ganaron los trabajadores asalariados y de rebote los pequeños burgueses, fueran estos comerciantes, profesionales universitarios independientes o altos funcionarios. Pasaron 30 años dorados en que buena parte de la industria pesada y los servicios públicos corrieron en el frente de batalla anticomunista, o sea, Europa Occidental, por cuenta de un Estado protector. Servicios públicos gratuitos y de alta calidad, buenas prestaciones de seguridad social, altos salarios, se financiaban con elevadas tasas de impuestos a la burguesía y con una política económica proteccionista que permitía la existencia de una agricultura e industria prósperas. A fines de los años 70, el sueño comenzó a darse vuelta. La gerontocracia soviética, corrupta y esclerosada, se dejó llevar al campo del militarismo más absurdo. Tal fue el desdén por los intereses de los trabajadores comunes y el conjunto del pueblo de la URSS y de los países socialistas europeos, que estos terminaron por perder todo afecto a aquel sistema que, en el caso particular de los pueblos de la gigantesca URSS, había significado, aún a costa de enormes sacrificios, el pasar del atraso más atroz a una vida tal vez mediocre, pero sin las angustias del capitalismo. Tan evidente parece que era la cosa, no para este escriba que no imaginó nunca ese desenlace antes de que sucediera, que analistas occidentales lúcidos, tales como Kissinger y Brzezinski, lo anticiparon acertadamente. Dicen que Raúl Sendic estuvo también entre los clarividentes. Así, como decíamos antes, en los 80, Margaret Thatcher en el Reino Unido, Reagan en los Estados Unidos y las dictaduras militares en América Latina imponen las políticas neoliberales que resultan en la destrucción de aquel orden de cosas subóptimo para la burguesía internacional. La URSS se había transformado en un país tecnológicamente atrasado que importaba alimentos y financiaba estas importaciones con la exportación de petróleo y gas. El gambito imperial en el Medio Oriente, mediante el cual Arabia Saudita, con el apoyo militar y político explícito de los Estados Unidos e Israel, impuso, mediante la utilización máxima de su capacidad productiva, la caída de los precios del petróleo, precipitó un fenómeno que, evidentemente, estos poderes venían estudiando acertadamente: el deterioro del campo socialista. Al fin y al cabo, ¿qué sistema podía servir más a la élite gobernante ineficiente y corrupta? Por más afinado que fuera su control de las estructuras estatales y partidarias, la matriz legal y política socialista mantenía sus privilegios en un limbo de ilegalidad permanente. El capitalismo, por el contrario, establece las garantías jurídicas para la propiedad de los medios de producción y la riqueza acumulada mediante el saqueo. Mientras en el occidente desarrollado, Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, la tríada imperial se comenzaba a desmontar el estado de bienestar y el sistema público de producción y servicios establecidos en la posguerra, se fomentaba la disolución del sistema socialista. En 1991, el derrumbe de este se ha completado. Y por supuesto, para nada es casualidad que es precisamente en esa década que se comienza a inflar la burbuja accionaria que reventará en 2001. Se desregulan los mercados financieros y se bajan las tasas de interés. Se crean así las condiciones. Y la inmensa China tiene ya avanzado su proceso de, entre comillas, reformas. O sea, su retorno al capitalismo, pero bajo una fuerte impronta estatal. Las particularidades que imponen esta impronta le darán una estabilidad completamente excepcional en el capitalismo clásico. Se llega al milagro de sumar más de 30 años de crecimiento económico ininterrumpido a altísimas tasas anuales. Sistema que es de por sí extremadamente funcional al proyecto del gran capital internacional. La competencia fabril china permite reducir los salarios en los países de la tríada. La tríada, decíamos, era Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, ¿verdad? El proceso termina con la desindustrialización casi completa de estos países. Se traslada gran parte de la industria al sudeste asiático, pero sobre todo a China. El trabajo en condiciones de semi-esclavitud en estos últimos países financia el cambio en las economías centrales de productivas a FIRE, sigla que, traducida del inglés, significa finanzas, seguros y propiedad inmueble. La última fase de este proceso comienza en 2001 con el derrumbe de la burbuja accionaria de las .com y el inflado de la burbuja inmobiliaria. Tasas de interés decrecientes y de regulación financiera contribuyen decisivamente en este proceso. La titulación de créditos, proceso mediante el cual se crean paquetes de créditos garantizados por hipoteca que se venden a inversores de todo el mundo, opera como supuestamente difusor del riesgo, o sea, para disminuir el riesgo. Esa es la teoría. En realidad, tal cual lo ha demostrado con creces la realidad desde 2008, año en el que el proceso se transparenta, o sea, cuando se produce la crisis, ¿verdad?, se empieza a conocer toda esa historia, lo que hace la titulación es aumentar la magnitud del fenómeno a una escala casi infinita. Mucho hincapié se hace estos días en los problemas de índole moral que están implícitos en estos procesos. Se trataría de una mafia de banqueros corruptos que se han encaramado en mecanismos de poder, lo cual les ha permitido llevar adelante el proceso. No hay tal. La causa de lo sucedido hay que buscarla en la evolución natural del capitalismo, lo cual, del capitalismo al enfrentarse a su eterno problema, la tendencia a la disminución de la tasa de ganancia. Tendencia planteada ya por Carlos Marx hace 150 años, con un factor histórico que complicó las cosas, el surgimiento de un sistema diferente y contrapuesto en la mitad, más o menos, del planeta. La caída tendencial de la tasa de ganancia, tal como lo planteó Marx, surge del crecimiento, fruto de la competencia, del denominador de la ecuación capital variable sobre capital constante es igual a tasa de ganancia. O sea, capital variable es la fuerza de trabajo, el precio que paga el capitalista por la fuerza de trabajo. Capital constante es la materia prima y la parte que le corresponde a cada producto del desgaste de la maquinaria que se utiliza. O sea, con el fin de aumentar la productividad de la hora de trabajo, cada capitalista no tiene otra posibilidad que hacer crecer la masa de capital constante, ¿sí?, o lo que es lo mismo, la cantidad y calidad de las máquinas que se usan en la producción. Mejora así su competitividad frente a otros capitalistas, mientras estos no cambien a su vez los métodos y máquinas que emplean. Esa ventaja transitoria tiene desde el punto de vista del conjunto el, entre comillas, defecto de reducir la tasa de ganancia de todos los capitalistas en el largo plazo. O sea, en la medida en que aumenta la masa de maquinaria, de capital constante, esto es una ecuación, ese es el denominador de la ecuación. El numerador es fuerza de trabajo, o sea, dinero, capital variable, dinero que el capitalista emplea para comprar la fuerza de trabajo, que es lo que le venden sus trabajadores, ¿verdad? En la medida que aumenta el denominador, la ganancia tiende a hacerse cada vez menor. O lo que es lo mismo, como los únicos que generan plusvalía son los trabajadores, la producción necesita cada vez menos de ellos y por lo tanto se reduce necesariamente la tasa de ganancia. Una fábrica que se mecaniza más, se automatiza, aumenta la cantidad de maquinaria que tiene, el precio de la maquinaria. Oscar señala la computadora, ahí está, y utiliza la misma o menos fuerza de trabajo, por lo tanto reduce la tasa de ganancia. Y esta es en definitiva la contradicción, la esencia contradictoria del capitalismo, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo son fenómenos inherentes al capitalismo, necesarios para reducir o preservar lo más posible esa tasa, o sea, reducir la caída o preservar lo más posible esa tasa de ganancia que tiende a deteriorarse, ¿verdad? La competencia es el fenómeno que obliga a los capitalistas a utilizar cada vez más maquinaria para bajar los costos de producción. Esto lo vemos nosotros con los productos industriales, como lo vemos caer sistemáticamente de precio, ¿verdad? Sobre todo si lo consideramos en moneda real, en moneda a valor constante, en el tiempo, ¿no? Y el factor de reajuste del sistema no es otro que la crisis periódica. O sea, el sistema de vez en cuando entra en sobreproducción, produce demasiado, entra en crisis, se reduce la capacidad productiva, quedan trabajadores desempleados, cierran fábricas y ahí se empieza a recomponer de nuevo la tasa de ganancia y el volumen de la producción. En definitiva es lo que está pasando en Europa, ¿verdad? Sobre todo en Europa del Sur tenemos tasa de desempleo abierto de superiores al 20%, en España del más del 24%, en Grecia está alcanzando esos niveles, en otros países es mero, y en el conjunto de la Unión Europea, si no recuerdo mal, anda por el 11%, ¿verdad? El estado de bienestar y el manejo público de una parte significativa del aparato productivo mantuvieron en cierto modo asordinados estos procesos. La medida que interviene el Estado como regulador, que maneja, recuerden que las fábricas automotrices, por ejemplo, en Francia eran estatales, los sistemas de servicios públicos, la electricidad, los teléfonos, todo eso, en buena parte de los países europeos, en la posguerra eran estatales. En Inglaterra, la British Leyland era estatal. O sea, todo eso, digamos, reduce los vaivenes, ¿no? Reduce los ciclos de crisis y de auge, ¿verdad? Al caer el campo socialista, no hubo ya freno al desarrollo pleno de las contradicciones del capitalismo. Y aquí estamos, con una Europa del Sur en pleno proceso de ingreso al mundo del único, entre comillas, capitalismo real, estable y persistente. El capitalismo salvaje, porque ese es el capitalismo real, ¿verdad? Lo otro es una modificación históricamente transitoria que le impuso la competencia con el campo socialista. Es por ello casi gracioso, repetimos, salvo el sufrimiento que representa para los trabajadores y el pueblo, observar a algunos críticos llamar a juicio y castigo, entre comillas, a los culpables, a saber, banqueros y políticos, autores directos del saqueo o estafa. Que no hay tales, simplemente el juego de acuerdo a las reglas. El capitalismo va logrando así una especie de nivelación del arreglo de juego a escala mundial. Se trata de evitar que en ciertos países existan obreras que reciben más que, entre comillas, su parte de la torta, la cantidad de bienes y servicios necesarios para mantener y reproducir su capacidad productiva. Incorporado ya, sin excepciones, todo el planeta al sistema, no tienen mayor sentido las particularidades. Un proceso histórico que comenzó a fines de la Edad Media llega a su fin. El reino sin límites del capital es el resultado. O como lo llama en ese libro que vamos a presentar el día 29 de este mes, después le doy los datos bien, de lugar y hora, del economista argentino Carlos Katz, el imperio del capital, ¿verdad? O sea, el imperio del capital. Desde el punto de vista de las naciones involucradas, todo parece indicar que la declinación de la potencia imperial dominante durante el último siglo, los Estados Unidos, se acentúa. Así lo atestigua la participación de aquel país en el Producto Bruto Interno Mundial, que declina desde el 38% a fines de la Segunda Guerra Mundial a menos del 20% hoy. El comercio mundial y el papel de su moneda en el intercambio comercial y las reservas de los bancos centrales. O sea, todo eso está en franca declinación. ¿Implica este hecho algún cambio esencial en la caracterización del sistema capitalista? No nos lo parece. Frente al belicismo exacerbado que exhibe la acción imperial en las últimas décadas, no queda más comentario que hacer que no estamos ante fenómenos particularmente nuevos. El capitalismo siempre ha sido imperialista y violento. Cambiarán total o parcialmente los actores, pero no la esencia de la obra. El tema de la ecología. Oscar, vamos a hablar de la ecología. A ver. Se difunde mucho en estos días la tesis de que el mundo se aproxima a un agotamiento de los recursos disponibles para satisfacer el consumo humano. Y dicho agotamiento se suma a la progresivamente reducida capacidad del planeta para absorber la creciente suma de desechos que dicho consumo conlleva. Sean gases fruto de la combustión, anhídrido carbónico y monóxido de carbono, sustancias tóxicas generadas en los procesos productivos fabriles y agrícolas u otros. Estaríamos así frente a una nueva etapa en la cual el problema ya no es la justicia o injusticia de la distribución de los esfuerzos para producir y de los bienes producidos, sino la existencia misma de la especie humana sobre el planeta. ¿Está claro, Oscar? Bueno. El tema planteado tiene bases sólidas. Es indudable que los recursos disponibles son finitos. Y también que la lógica expansiva del capitalismo, que no tiene sentido sin el tan mentado, entre comillas, consumismo, extrema la presión sobre aquellos. Pero también habría que tener en consideración que la ganancia capitalista se genera en el proceso de la producción de bienes y servicios, y que el sistema ha mostrado una extraordinaria capacidad de adaptación a condiciones adversas. No otra cosa demuestra el fenómeno de su supervivencia a la amenaza planteada por el mundo socialista. Pero hay otro factor que nos lleva a dudar de la real puesta en juego de la supervivencia humana. El bicho de dos patas tiene también una extraordinaria capacidad de adaptación. Se afirma comúnmente que de producirse un cataclismo nuclear, las cucarachas serían la especie animal dominante en el planeta. Ignoro cuál es la base científica para tal afirmación, pero me animo a pronosticar que, aún disminuida sensiblemente en su número, la especie humana se las arreglaría para predominar sobre el simpático animalito. Y el progresivo agotamiento de los recursos naturales será superado por cambios tecnológicos y de los patrones de consumo que adaptarán el capitalismo y su patrón, que adoptarán el capitalismo y su patrón de acumulación y distribución de bienes a sus necesidades de supervivencia. Es mi muy humilde opinión. ni el agotamiento de los recursos del planeta ni sus contradicciones propias acabarán con el sistema. Dicha tarea deberá ser llevada a cabo por su enterrador, entre comillas, tal cual lo definieran Marx, Engels y Lenin, el proletariado. El resto son falsas esperanzas y alarmas que no contribuyen a acelerar este último inevitable proceso. Esta discusión tiene, contrario sensu, lo que aparentaría a primera vista, la mayor implicancia práctica para los que pretendemos acabar con el capitalismo. Tema que merece un tratamiento mucho más detallado en otra parte, y que por supuesto tiene todo que ver con la táctica y estrategia de la izquierda, entendiendo, como ya lo hemos aclarado muchas veces, lo que está organizado fuera del partido de gobierno, aquí y ahora en nuestro país. Para terminar, ¿qué cuernos tiene todo esto que ver con la hispangustia? Jeje, saquen ustedes, lectoras, sus propias conclusiones. Vamos a leer algún mensaje. Y capaz que lo leemos al académico este, que escribió sobre la crisis. Vega, 140.000 y no 170.000 votos. 30.000 se los comieron los ratones, César. Un abrazo, César, pero sí, es muy curioso y muy divertido cómo ocultan los votos en blanco, que fueron como 27 o 28 mil en los informes oficiales que presenta el fraude amplio. Salió un artículo en la Diaria hoy que hablaba precisamente de esa cantidad de votos anulados y en blanco, y esto no hace más demostrar el chucho que tienen estos incalificables. Seguimos sin calificar, ojalá que tienen estos incalificables, porque como ayer escuchaba la canción, si no lo despeina el viento, lo va a despeinar la historia, y me parece que la historia viene camino de despeinarlo, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos, Oscar? Mira el reloj, anda. Un minuto y medio. No vamos a poder leer lo de Juan Torres López, pero vamos a darle un pantallazo. Primero, los gobiernos les crearon las condiciones para que financiaran una burbuja de crédito sin precedentes con la que han ganado decenas de miles de millones de euros. Dictaron leyes del suelo para que los promotores les pidieran préstamos que financiaran construcciones en todas las esquinas de España, que irían quedándose vacías y sin vender cada vez en mayor número. Aumentaron las facilidades fiscales para promover las ventas y desincentivaron el alquiler y el consumo colectivo de servicios de ocio o residencia. Solo de 2000 a 2007 los bancos multiplicaron el crédito total destinado a la actividad productiva por 3,1, el dirigido a la industria por 1,8, el de la construcción por 3,6 y por 9 el dirigido a la actividad inmobiliaria. Está hablando de este proceso en España, ¿verdad? Y eso que cada vez disponían de menos depósito para generarlo. En 2000 la banca española recibía 1,43 euros en depósito por cada euro que concedía a crédito, mientras que en 2007 solo 0,76 euros. Bueno, este es el efecto multiplicador, ¿verdad?, que decimos, por el cual los bancos crean dinero, ¿no? O sea, crean más dinero del que reciben, prestan más de lo que reciben como depósitos. No contento con los beneficios que le daba el negocio inmobiliario, que condenaba al monocultivo a la economía nacional, impusieron políticas de bajos ingresos y recortes salariales para que las familias y pequeños empresarios vivieran en el filo de la navaja y tuvieran que endeudarse hasta la ceja. Nos tenemos que ir, pero queda claro el mecanismo de funcionamiento de todo esto, y estimado oyente, nos escuchamos el lunes que viene. Que pasen una buena semana. Tabudo, él siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo. Siempre asome yo. Así pasó Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las iglesias.